ancora una puta intenta serme reaccionar. Llévame al infierno. Todos se mueven como pulpos encendidos. Yo solo miro y mi fiebre vuelve a ti. Marzo está en tus ojos y entre las polleras de aquel truco el perfume de sus. Mientras madera se envenena de pasión. Besa tu aliento, la plegaria del cuchillo, bebe la sangre de este dandy perdedor que murió en tus labios. Busca el sentido.